Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Internacional de los Archivos. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Artista venezolano Wilmer Harrison recibe medalla del Senado francés. Venezuela y Turquía firman acuerdos en turismo, agricultura y finanzas. Rehabilitadas áreas de sala de parto en el Hospital Central de Lara. Presidente Maduro destaca buenas previsiones económicas para Venezuela en 2022. Rusia elimina centro de entrenamiento de mercenarios en Ucrania. Venezuela recibe 1.5 millones de vacunas polio bivalente. Cultura. El artista venezolano Wilmer Harrison recibió este martes la condecoración de la medalla del Senado francés, el más alto honor de la Cámara Alta del Parlamento Galo, esto en el marco de la novena edición de la Semana de América Latina y el Caribe de Francia. Este premio es otorgado a ciudadanos franceses o latinoamericanos que han contribuido a fortalecer las relaciones de amistad entre Francia y cada país de la región latinoamericana. La Embajada de Venezuela en Francia postuló al artista y educador Wilmer Harrison por sus trabajos artísticos y educativos que hace más de dos décadas han sido un puente entre las culturas de Venezuela, en particular sus pueblos originarios. Para su tercera edición del espacio infantil, el equipo de investigadores de la Galería de Arte Nacional seleccionó el trabajo plástico de la joven artista Saray García para ser exhibido en los espacios del museo durante el mes de junio a las 11 de la mañana. La exposición consta de 11 piezas originales de la artista, en las que se podrán observar el cambio artístico que ha tenido en los últimos años, con la intención de ir trazando su propio camino en las artes plásticas. Desde la Galería de Arte Nacional se extiende la invitación para que toda la ciudadanía sea parte activa de esta inauguración, que está pautada a realizarse este sábado 11 de junio, en los pasillos laterales del recinto cultural. Son las 11, 12 y 39. Somos Cultura. La 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, llegará a los estados Carabobo este 9 de junio y Monagas el día 10 para ofrecer en estas entidades diversas actividades literarias y culturales hasta el domingo 12. El lugar de encuentro será el Museo de Arte de Valencia, donde el viernes 10 de junio se presentarán los libros En un paisaje boreal de Tarek William Saab y Tiburones bajo mi cama de Ana Lucía Herrera en el pabellón infantil. Entre tanto, la FILVEN Monagas tendrá sede en la Universidad Bolivariana de Venezuela, ubicada en Maturín, en la parroquia San Simón. Son las 12 y 40 minutos. Nacionales. Venezuela y Turquía firmaron este miércoles acuerdos en materia de turismo, agricultura y finanzas, con el fin de fortalecer el desarrollo de ambas naciones. Así lo dio a conocer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en conferencia de prensa desde Ankara, Turquía. El mandatario señaló que estos acuerdos se suman a otros 54 que ya han firmado ambas naciones dentro de su amplio mapa de cooperación que están en desarrollo. En ese mismo sentido, el jefe de Estado agradeció a Turquía por siempre prestar el apoyo para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Creo que el presidente Erdogan ha hecho un resumen completo y contundente de los temas conversados y de la cooperación entre nuestros dos países. Yo solo agregaría el agradecimiento del pueblo de Venezuela a usted, señor presidente, a Turquía, porque en los momentos más difíciles, de mayor incertidumbre la pandemia del coronavirus, Turquía siempre estuvo allí, a nuestro lado, para apoyarnos en todos los procesos necesarios para la salud y para superar la pandemia como hemos logrado enfrentarla. Con el propósito de desarrollar una agenda de trabajo que busca ampliar lazos de cooperación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostiene un primer encuentro con su par angelino Abed Melit Tabú en el Palacio Presidencial de Al-Muradía, ubicado al Argel, ciudad capital del país africano. Ambos mandatarios revisan el desarrollo de varios acuerdos en distintos ámbitos, como energía, educación, cultura y comercio, al tiempo de afianzar las relaciones bilaterales y fortalecer lazos de hermandad, cooperación y unión entre las naciones. Somos noticia. Desde el programa Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión, el ingeniero de la Subcomisión de Infraestructura, Francisco Garcés, anunció que el Gobierno Nacional, en conjunto con la Universidad Central de Venezuela, comenzaron a trabajar en función de la recuperación de los espacios de la institución. Una planta de asfalto que dejó el compañero Diosdado en el estado Miranda ha sido recuperada, pues se ha puesto en servicio y a partir de ahí esa planta le suministra asfalto a todas las alcaldías por igual, la que lo necesite, así como para el Estado, además de las que también ya tiene el Estado y que por supuesto tiene los entes privados, con lo cual hay un suministro garantizado y se empieza a hacer el trabajo. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en algunos lugares? La alcaldía tiene algunas cuadrillas, nosotros le llevamos al asfalto, ellos asfaltan y van, digamos, de alguna manera recomponiendo algunos sectores que ciertamente tenían dificultades en su movilidad producto de una infraestructura vial que estaba dañada. Entonces es volver a renacer, digamos, dentro de las capacidades para brindarle a la gente esas capacidades. Y esa es una muestra. Esa planta de asfalto la reacondicionamos, la hemos acomodado. El ingeniero anunció que se están realizando trabajos en 52 obras de la UCB. De igual forma, se han recuperado 154 laboratorios, 541 salones, 12 talleres, 157.000 metros cuadrados de impermeabilización, con técnicas bien revisadas, modernas y con los mejores materiales. Asimismo, el ingeniero Garcés señaló que actualmente se está trabajando en las tres fases paralelamente y que los inspectores del trabajo son el profesorado conjuntamente con parte de los egresados de la UCB. En este momento vamos a hacer un pase desde la Filben Carabobo con la viceministra Mari Penjam. Este es un avance informativo. Una ha sido herida, ¿vale? Esto fue un avance informativo. En Barquisimeto. Acuerdo Estado Lara fueron rehabilitadas áreas de sala de parto en el Hospital Central, aumentando la capacidad de atención en los partos diarios, así lo dio a conocer la directora del hospital. Vamos a intentar hacer nuevamente un paso con la viceministra. No se va a hacer un paso. En ese mismo sentido, Daulín explicó que con esta cifra da un estimado de atención anual entre 40.000 y 50.000 gestantes para el hospital. Regionales. Este es un avance informativo. En este momento por Alba Ciudad, nos encontramos desde los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Valencia. El día de hoy estamos inaugurando la Feria Internacional del Libro Capítulo Carabobo. Esta Feria Internacional que se va a estar dando tanto en este espacio como en tres espacios más culturales aquí en la ciudad de Valencia, en el Museo PAE, en la Casa Cultural Mandela. Va a estar dándose desde el día de hoy, jueves 9 de junio, hasta el día domingo 12 de junio. Acá se encuentran en todos los alrededores, todos los pobladores de la ciudad de Valencia que han venido a disfrutar del libro y la lectura, de los stands que están aquí presentes, de las diferentes editoriales, de la Librería del Sur. Y bueno, en este momento tenemos al ministro Ernesto Villegas, quien está dando sus palabras antes de la inauguración. Vamos a escucharlo un momento. Con aire acondicionado allá en Caracas, en el piso 25 de la Torre Norte del antiguo centro de Simón Bolívar. Realizar la comunidad es un clamor del pueblo venezolano, un clamor en el campo de la cultura. Por eso, parafraseando a nuestro escritor internacional, a Reinaldo Pérez, aquí tenemos este aire muy limpio que se respira en las inmediaciones del Museo de Arte de Valencia, lleno de juventud y excelente. De todos los sectores que componen nuestra sociedad, que se sienten convocados por el libro y la lectura, y más que por el libro como el cuerpo, por el libro como expresión de la vitalidad cultural de nuestra ciudad. Hay que decir que toda obra de arte, como también de las otras disciplinas, nace del libro. Sin la lectura no habría la inspiración para las otras disciplinas. Claro, podemos aquí pasar horas discutiendo qué fue primero el huevo o la gallina. El proceso creativo es universal. Pero en todo caso, alrededor del libro, de las letras, de la lectura, se dan los grandes procesos de creación de la sociedad. El conocimiento, la formación, la enseñanza, el aprendizaje, la pedagogía es indispensable del mundo. Pero además, aquí tenemos poeta. Sin la poesía no seríamos humanidad, seríamos otra cosa. La historia se recoge fundamentalmente en nuestro tiempo de medio de Cristo. Nuestros ancestros originarios en estas tierras tenían la tradición oral, pero no hay duda de que la historia es otra cosa a partir de su soporte escrito. Incluso la técnica, hay quienes plantean una especie de contradicción, de disputa entre la ciencia y el arte, pero resulta que la ciencia, sin la contribución del arte, no tendría ningún sentido, ni siquiera tendría soporte. Porque hasta las fórmulas matemáticas necesitan del lápiz, del papel y del símbolo que el hombre y la mujer crearon para comunicar. De modo pues que, diría, hasta el deporte hay otra confrontación silente en la sociedad entre el deporte y la cultura. Porque me hago aquí eco de un sentimiento de nuestros artistas, pintores y creadores, que se emocionen como todos los venezolanos cuando alguien, un joven particularmente, tiene una medalla en una competencia internacional. Y le tiramos la alegría y nos emocionamos en la lágrima. Pero mientras de una mirada conmovida, que ya no hubo de la obra de Villano, nos conmovimos con los triunfos de nuestros deportistas en el deporte. Pero esa no es una sensación, esa es una percepción, merecen nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros bailarines, nuestros músicos, nuestros creadores, nuestros pintores, nuestros escultores, nuestros artesanos, que en la sociedad moderna están lamentablemente mediados por el mercado, que es un patrón, ciertamente, que no podemos obviar. Hay quienes se cotizan mejor que otros, la misma de estos, y está ahí. Por eso en el estudio del arte y en el campo de la literatura, de la escritura, no son solamente los escritores que determinan la industria cultural los que merecen llegar a las manos de nuestro pueblo. Por eso el rol de esta isla es muy importante, porque si levantamos las banderas de una revolución y nos olvidamos del papel que tiene que cumplir un gobierno revolucionario en el acceso del pueblo a sus derechos culturales, a los derechos plenos de sus derechos culturales, pues estaríamos ganando exclusivamente al mercado la tarea de llevar adelante una política cultural. Y se ejecutaría traer este libro en el Estado revolucionario. Y se ejecutaría de darme visibilidad a los creadores que no se han bendecido por el mercado. Nosotros tenemos la tía Babel, un ejemplo, yo quiero hacer un reconocimiento a Babel Hermano, que tan sucesión con todo el mundo le dio una rostro de visibilidad al público de otro modo de un seguro que está en el panorama editorial venezolano. Ahora que ellos se hacía clandestino lo pueden hacer aquí a hacerlo descubierto. Y yo reivindico otra vez hoy el rol de los editores. Yo tenía una misión equivocada, en este caso yo te lo he dicho un puñado de veces, porque yo creía que los editores eran unos abusadores, unos aprovechados del editor. Creía equivocadamente que el único protagonista en la creación de un libro era el editor, o la editora, para hablar en lenguaje de género. Y que el editor era una especie de como aprovechado de no puedo, no me pensaba así totalmente. Resulta que un editor sin editor es como un boxeador sin un buen entrenador. Usted puede saber de lanzar y pegarme duro, pero si usted no tiene un entrenador no va a ganar la pelea. Así pasa con los editores. Así que mi reconocimiento a los editores y a las editoras, así como a los libreros, a las libreras, a los diseñadores gráficos, a los correctores, a los carretilleros, a los hombres y mujeres que montaron estos fondos, a los guías que van a atender en estos espacios. Agradezco mucho al gobernador, al primer alcalde, que hayan tomado en consideración aquel compromiso que hicimos en la Casa Mandela de incorporar los pirineos en la Casa Mandela, así como los espacios que han mencionado de la gobernación. Esto nos permite acercar todavía más el impacto positivo de la pandemia a todos los rincones. Con esto aprovecho para decirle a la querida banda sinfónica 24 de junio, de 24 de junio, de Italia, que su propuesta está aprobada. Esas fueron parte de las palabras del ministro Ernesto Villegas en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Capítulo Carabobo, quien reseñaba la importancia de estos espacios culturales, la importancia del libro, de la lectura, de sus editores, de sus diseñadores, de sus libreros, de todos los que hacen posible que esta Feria Internacional del Libro se dé y que siga construyendo dentro de cada uno de los estados un espacio de promoción de la cultura. La Feria Internacional del Libro seguirá por los estados. El día de mañana estará en el estado Monagas, la semana que viene en el estado Barquisimeto, y así consecutivamente hasta terminar todo el territorio nacional en el mes de agosto. Bueno, reporto para ustedes, Maripendiando, desde la ciudad de Valencia, en Carabobo. Esto fue un avance informativo. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.